makes the pine trees creak, and the pale clouds glide across the dark sky. Go out, my child. Go out and seek your soul, the eternal I. For all the grasses rustling at your feet and every flaming star that glitters high above you, close up and meet in you the eternal I. Yes, my child, go out into the world. Walk slow and silent, comprehending all. And by your soul, the universe will know itself. The eternal I. Cuando el viento de la noche hace que los pinos chirríen y las nubes pálidas surcan el cielo oscuro, sal fuera, mi niño, sal fuera en busca de tu alma, el yo eterno. Porque todas las briznas de hierbas que crujen a tu paso y cada una de las estrellas llameantes que refulgen allí en las alturas se repliegan en ti, se encuentran en ti, el yo eterno. Silencio, comprendiéndolo todo, y al cabo de un rato, tu alma, el universo, se conocerá a sí misma, el eterno yo. Hola, Verónica R. Galán. Muy buenas. Hola, buenas. Y hola, Javier Bejarano. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estábamos escuchando música instrumental. Uh-huh. Hemos escuchado dos temas diferentes de música instrumental. Y yo estaba leyendo primero en inglés un poema que traduje al castellano porque no está traducido. Del castellano, creo que la única persona o las dos únicas personas que saben de quién era el poema son Verónica y Javier, de Galgo. Están aquí hoy para hablar de Galgo, entre otras cosas, su proyecto musical. Creo que ellos dos son los únicos que saben de quién es este poema. Y creo que hay muy poca gente que sabe que esta mujer escribía poesía. Tiene que ver con una película también que Sigourney Weaver protagonizó haciendo un personaje de alguien, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era esta? ¿Sabéis? Que os lo chivé. Jane Goodall. Sí, esto es un poema de Jane Goodall, que yo no sabía que escribe poesía y que traeremos más tarde a colación con David Rodríguez Muñiz, que también está aquí, ya nos contará qué tiene que ver con esto. Es un poema de esta británica especialista en primates, etóloga y muchas cosas más, que está animando a la gente a que tenga un poco más de corazón, así incansablemente. Pues sí, estáis aquí hoy para presentar un nuevo sello discográfico que surge en el panorama nacional. Sí. Family. Uh-huh. Y más cosas, contadnos. El poema invita al niño de cada uno de nosotros a que salga, sal fuera, ¿no? Y encuéntrate con el universo y así te encuentras contigo mismo. ¿Vosotros salís mucho? ¿Sois de salir a pasear? Últimamente no mucho, la verdad, porque llevamos inmersos en la creación de este sello discográfico cooperativo y, bueno, pues al final cuando uno quiere desarrollar un proyecto hay que invertir horas y esfuerzo de trabajo y eso impide tener tiempo para caminar, para salir, para bailar, pero bueno, esperemos que sea para que algo. Que podamos caminar pronto. Claro. Es que yo he visto recientemente, no sé si estoy bien informada, pero creo que sí, que la idea de formar un sello discográfico surgió cuando fuisteis a dar un paseo por Deva, ¿Puede ser? Sí, bueno, ahí como que de repente salió hacia arriba, pero bueno, estaba en la cabeza un poco de todos que eso pasase. Y en ese paseo maravilloso por el Monte Deva, que para algunos era la primera vez, pues parece que ahí en los tumultos, estos enterramientos celtas, salió ahí la magia y se creó una realidad. Ajá. Un año y medio después. Porque Framily no es solo el sello para la música de Galgo, sino que cuando dices somos, estamos, sois más, ¿verdad, Javi? Somos cuatro. Uh-huh. Lo que pasa es que los otros dos no han podido venir hoy, están ahí a tope de curro. Uh-huh. Y hemos venido nosotros. Sí, somos cuatro, somos dos parejas que teníamos unos proyectos que estábamos desarrollando o que ya estaban en desarrollo. Y bueno, de alguna manera nos apetecía como dar cabida a todo eso. Éramos cuatro músicos que nos interrelacionábamos entre nosotros, que todos teníamos proyectos individuales, que a su vez teníamos pensado en el futuro, que eran proyectos comunes. Uh-huh. Y de alguna manera aglutinar todo eso en un sello que sacase nuestras propias inquietudes musicales, ¿no? No esperar tanto a encontrar uno que se adecuase a nuestra forma de entender la música, sino nosotros mismos crear uno a modo cooperativa. Y que por eso ahí lo de Framily, ¿no? Un poco esa mezcla entre friend y family, eso que decíamos lo de la familia expandida, ¿no? Cuando un amigo se convierte en algo más que en eso, y era un poco lo que sentíamos. Las otras dos personas son Sara Muñiz y José Rilla. Ajá. Que no están aquí, pero que estamos nosotros por ellos. Bien, y es el segundo tema que escuchamos, es La Carta, uh-huh. Era lo último que estábamos escuchando, y es de ellos, que se llaman Chicada o Cicada. Cicada. Uh-huh. Cigarra. Y para abrir el programa de hoy de historias de mar y ciudad, empezamos con Circular, que es de Galgo, uh-huh. Uh-huh. Es vuestra. Bien, y para presentar Framily y estos dos discos, el viernes 11 hay una cita muy especial, ¿no? El sábado 11. Sí, en la Colegiata San Juan Bautista, uh-huh. Pues presentaremos los dos discos debut, tanto de Cicada como de Galgo, a las 9 de la noche. Y bueno, pues esperamos que sea un momento muy especial, ya que es momento de presentación y en un espacio como es la Colegiata, ¿no? Con esa acústica tan impresionante y tan adecuada para la música que hacemos nosotros, que es principalmente eso, instrumental. Sí, porque esto es una cosa que también miráis bastante, ¿no? Cuando yo os he visto alguna vez, y suele ser en espacios que propicien bastante una escucha atenta. Atenta, sí, difusa y atenta. Y respetuosa, sobre todo. Y respetuosa también, para que se pueda un poco entrar en el viaje que proponéis, porque eso es, claro. Es que parece que la voz como que calma a las fieras. Entonces puedes hacer un concierto en un bar, y cuando hay un cantante normalmente la gente se calla. Pero la música instrumental, por algún motivo desconocido, ¿no? Entonces nos encantaría poder actuar en todos los sitios, pero no se reúnen las condiciones. Parece que, bueno, que la gente tiende más al murmullo. Y para nosotros es muy importante, solo pedimos una cosa, que es el silencio, que a veces es bastante difícil. Claro, aparte, bueno, son temas largos, profundos, que invitan precisamente eso, ¿no? Al viaje interior y a la experimentación personal. Cada uno tiene su viaje, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en un sitio, pues, hablando mucha gente, tomando algo, tal, es muy contraproducente, la verdad. No es posible ese viaje. Sí, no es el sitio adecuado, no va parejo en principio, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros como instrumentistas, cómo os repartís el peso de la banda? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué instrumentos tocáis? Pues yo, básicamente, toco guitarras eléctricas y con arco para las cuerdas. Uh-huh. Y luego bastantes aparatejos, porque como hay esa parte orquestal, hacerlo dos requiere a veces un poco del apoyo de las máquinas para que nos encantaría que fuese de otra manera, pero en este momento necesitamos un poco apoyo de loops y de algunas cosas que llevamos grabadas. Y un poco me encargo de las máquinas y sobre todo cuerdas. Uh-huh. Y en mi caso, pues el piano principalmente, percusión para acompañar también. Pero... Y algo de voces utilizamos uh-huh. también, pero bueno, más como un instrumento, más utilizamos la palabra. Uh-huh. El sonido que produce una voz humana, como sonido, ¿no? Uh-huh. Y para componer vuestros temas, ¿los llamáis temas? Uh-huh. Sí, tienen otro nombre, sí, temas, en vuestro canciones. Caso. ¿Cómo lo hacéis? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo empezáis? ¿Os acordáis de esto? Sí, bueno, en este caso, bueno, el proyecto de Galgo ya lo comenzó Javier hace ya 8 años más o menos. Uh-huh. Y quizás cuando él comenzó, pues era más ambient, ¿no? Sí, ha ido así mutando con el tiempo, sobre todo con la llegada de Vero, pues a tirar un poco hacia la neoclásica, al entrar un poco los pianos y tal. Uh-huh. Yo creo que cada canción, un poco, en mi caso, porque en el disco hay canciones que este que hemos oído es compuesto por Vero. Uh-huh. Normalmente uno compone lo que es la estructura y luego el otro tiende a hacer arreglos, mayoritariamente. En mi caso, a veces trabajo con una idea detrás. Hay un tema, por ejemplo, del disco que se llama Arriba del Lago y habla un poco de la catástrofe que hubo en el pueblo Arriba del Lago, que una noche se rompió la presa y barrió un pueblo y murió muchísima gente y nunca los encontraron. Entonces están en el lago de Sanabria. Entonces esa idea para mí era muy evocadora a la hora de crear una canción. Entonces en mi pensamiento todo el rato está esa idea. Y hay veces que en mi caso fluye más de una manera más natural, ¿no? Sale una melodía y sobre eso construyes una canción. Uh-huh. Y en mi caso a veces pues es pues la canción que acabamos de escuchar, Circular, pues de repente me viene una emoción y a partir de ahí pues en este caso Circular porque yo visualizo como que es una energía que nunca para, ¿no? Y a partir de esa melodía que yo genero, pues luego ya trabaja Javier y ya hace todo el acompañamiento. Son dos formas de crear diferentes, ¿no? Uh-huh. Y también un poco se nota ahí en el proceso. Sí, compensa muy bien en el disco que las composiciones de uno y de otro se notan mucho una vez que sabes de quiénes son. Y ese contrapunto yo creo que es interesante para el proyecto, si no podría llegar a ser un poco, no monótono, pero quizá un poco demasiado similar. Y esa, de repente, romper con la forma de entender la música de otro creo que es muy positiva. Que da una riqueza, ¿sí, no? Sí, sí, yo antes que trabajaba solo, pues la verdad que es bastante más aburrido y prefiero así. Equipo. Muy bien, ya ha sonreído ahí Verónica, ya ha dado el ok con el pulgar para arriba. Bien, decidme títulos de los temas de este álbum. Pues el disco se abre con Antiguas Estrellas Heladas. Uh-huh. Después va a Circular, que es la que hemos oído. Después Natasha. Y la cara A, porque es un vinilo, se cierra con Saudade. Ajá. Y luego abrimos con Caverna, que es una canción la más diferente del disco, que hay algo de ritmo, porque normalmente hay ausencia de ritmo. Luego continúa Aljibe, que es una canción que grabamos en un aljibe en Portugal. Mm. Estábamos allí y nos pusimos a cantar. Sí, simplemente, pues que en un sitio así, con esa acústica, pues de repente es lo que te apetece y como tiene esa profundidad, ¿no? Y lo grabaron accidentalmente y... Así, y alguien con el móvil y lo incluimos en el uh-huh, disco. Uh-huh. Luego Riva del Lago, continúa Halley y termina Vestigios. Son los 9 temas del disco. Bien, títulos muy originales y muy aparentemente no relacionados entre sí, pero tienen alguna magia, ¿no? O sea, algo evocador. Aljibe, ya se nota que habéis estado en un aljibe y que sabéis bien lo que es, ¿no? Tiene peso esa palabra, ¿no? Es un sitio maravilloso para dar un concierto. Sí, impresionante. De hecho, este era uno en Portugal y nos enteramos que de hecho se hacía un festival allí. Y bueno, algún día esperamos poder volver a un aljibe, si no es ese, a otro. Y por otra parte, lo de los títulos de las canciones, a ver, era solo para refrescaros la memoria, si hay alguno de estos que más os ha costado sacar adelante, que más trabas os ha puesto uno más que otro, ¿sabes? Que ha sido más un reto que otros temas. ¿Como canción te refieres? Sí. Bueno, siempre hay alguna canción que la idea, por ejemplo, Vestigios, que fue el último tema, que es el que cierra el disco, y que tenía sentido que cerraras el disco, porque es una especie de como de ciclo o de viaje. Son temas que a lo mejor funcionan muy bien en el directo, pero que no sabes por qué, cuando los grabas no das con ello. Uh-huh. Y este costó bastante, a nivel de métrica, a lo mejor eran... O sea, incluso que eran temas que a lo mejor en directo pues hay un desarrollo más largo, y hubo que hacer tijera, cortar y darle vueltas. Ese, la verdad que hasta el final no se sabía si iba a entrar. Y fue perfecto porque tenía que estar. Pero sí, para cerrar ahí, poner el colofón final. Sin digesto un poco. Y los de piano también un poco, Saudade, fue hasta el final, no sabíamos si entraba o no. Precisamente porque son como muy diferentes también, ¿no? Y Saudade está grabado con un piano antiguo, muy desafinado. Ajá. Que realmente va un poco también con el título, ¿no? Como que me evoca una nostalgia de un tiempo vivido, un tiempo que pasó, algo, una experiencia pasada. Y bueno, pues al final es un poco poner todo sobre la mesa, todo el material, y decir, bueno, que cómo lo mezclamos de tal manera que sea una obra, pues eso, coherente, que tenga sentido, ¿no? Que cada uno tenga su identidad, completamente independientes, pero que a su vez, pues... Sí, conformen un todo, pero que funcionen de manera individual. Ese era un poco el reto. La historia es que teníamos un plazo. Y como siempre los plazos, pues al final son muy buenos para terminar el trabajo, pero a veces son agónicos. Y en este caso, no fue, sí. Y quería preguntar, ¿está mezclado por Óscar Mulero? Uh-huh. Y grabado en qué estudio? En casa. Eso es. Es que he visto fotos. En casa, que tiene en casa. Toda la tranquilidad del mundo, pero claro, por ejemplo, en Saudade tuvimos que hacer muchas tomas, porque esa no fue nuestra casa, fue la casa de José y Sara, que viven encima de Villa. Y había tomas maravillosas, pero pues coches pitando. Sí, un vecino, el perro de abajo, el camión que pasa. Entonces de repente hay, bueno, pues miles de pruebas de Saudade porque nunca había una perfecta. Al final era analizar cuál tenía menos ruiditos, ¿no? Para nosotros tenía mucha magia que de repente apareciese un elemento extraño a veces, pero a Óscar no le hacía tanta gracia. Uh-huh. Claro, porque cuando tienes que trabajar con sonido, y además una persona como él, que es tan pulcra y limpia en su sonido, de repente se encontraba con nuestro vecino gritando o el perro ladrando, y pero bueno, creo que es mucho parte que limpiar de... sí. A él, claro, era parte un poco de la magia. Y también, bueno, el estudio tiene eso que es muy perfecto, pero casa tiene esa intimidad, ¿no? Y ese hogar que también hace poder repetir una toma con tranquilidad. Y ¿Y tenéis este sábado 11 el concierto de presentación de Juntos los Dos? Sí. Porque estáis juntos, además, me comentabais antes que intervenís también tocando en el grupo Chicada o Cicada con Galgo. Entre los cuatro os vais moviendo un poco e interviniendo musicalmente con el otro grupo. Y entonces, este no va a ser el único concierto doble, sino que vais, la idea es seguir así, ¿no? Sí, la idea es esa, que hemos formado esta familia, pues porque al final hemos hecho dos proyectos, que las dos referencias un poco de las primeras dos referencias del sello, que esperemos que haya más, pero bueno, en principio es esa, la idea es viajar juntos y hacer la presentación de los discos juntos. Y también participar en ambas canciones, mezclarnos, porque al final, bueno, pues también es rico. Uh-huh. De momento tampoco hay muchas canciones en las que estamos mezclados, porque bueno, tenemos los proyectos como muy definidos, pero nosotros creemos que conforme pase el tiempo también irán juntándose la familia de Galgo y la familia de Cicada, y al final hagan una buena familia juntos. Sí, en este concierto, de hecho, ahí en Galgo abrirá, porque lo nuestro es un poquito más suave, hay menos ritmo, como habéis oído en Cicada es un poco la conjunción entre la electrónica y el mundo de la clásica, que José está con las máquinas y Sara viene con las violas. Entonces empezaremos nosotros, pero en el de Galgo va a haber un par de temas en los que ellos aparecen. Y en el suyo creemos, porque aún no lo sabemos todavía, creemos que vamos a estar en dos también. O sea que sorpresa, no va a haber un poco de vamos a interactuar entre las dos bandas. Solo comentar rápidamente antes de dar de paso a David Rodríguez Muñiz y después darle paso a Diego Llorente, que también está aquí, comentar rápidamente que en la edición del disco se ha puesto muchísimo mimo, que Javier Bejarano es fotógrafo, que es la otra disciplina en la que él trabaja, aparte de la musical, y que es los dos, ambos discos también, son un poco un reflejo el uno que del otro a nivel de la imagen, ¿no? de lo visual, un poco de la historia que se quiere contar o de lo que se quiere expresar con esas imágenes. ¿Nos puedes comentar rápidamente alguna cosa acerca de las fotos o de cómo...? Sí, desde el principio teníamos muy claro que nos apetecía dar ahí como una importancia, siendo yo fotógrafo, pues como que en mi cabeza también me apetecía darle mucha importancia a las portadas de los discos y al resto le pareció conveniente. Entonces hemos creado una especie de universo family, un poco cinematográfico también, como la música, que era bastante cinemática. Y bueno, hemos trabajado con un leitmotiv común en el que los personajes, digamos, cuentan una historia. En ambos discos es el mismo mundo. Entonces, la idea es que a partir de que en todas las referencias vayamos contando esa historia, ¿no? Que sea como una especie de relato común, que un día, si ves las 10 portadas de 10 posibles discos, cuenten una historia. Ajá. Solo comentar que cuando yo las vi me resultaron muy teatrales, y los conozco, reconocí a Verónica rápidamente, aunque los personajes se llevan como ropa de época y están en estos enclaves naturales, nocturnos, oscuros, con balas de heno, fuego y tal, están así como vendados. Con ojos vendados todos. Me recordó mucho cuando yo estudiaba teatro, nos pasamos horas con los ojos vendados dando unos hostiazos por ahí, por las salas. Y es muy evocador lo de taparse los ojos para ver más. Para ver más. Y para oír más. Para oír más. Vale, pues vamos a oír un poquitito más, una cosa muy corta que tengo aquí. A ver qué es. No sé. ¿Es el aljibe? Sí. Ah, me parecía. Oído la radio parece así como algo de Iker Jiménez, ¿no? Un programa de... Sí. Pero si ves las imágenes, esto es de un vídeo de YouTube, es otra cosa, estáis ahí jugando y haciendo ruido, ¿no? Muy bonito. Vale, pues Galgo, Verónica R. Galán y Javier Bejarano, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Espero que bueno, ya sé que va muy bien por ahora lo de la venta de entradas del sábado que viene, pero todavía quedan 10 días, así que va a ir mejor. Esperamos que sí. Esperamos que se llene todo. Sí. Y así, bueno, os quedáis. Sí, claro. Vale, pasamos ahora a hablar entonces con David Rodríguez Muñiz. El Festival de Cine de Gijón Internacional va a empezar ya nada dentro de poco y aquí estamos calentando motores. Me he puesto en contacto con directores de cortos seleccionados en la sección Día de Asturias y pues Refugiados de David es uno de ellos y por eso está aquí. Hola, David. Muy buenas, Sofi. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en familia. Muy bien, familia, sí. En familia. En familia. Refugiados. tu corto número? 13, 14, no sé. 13, 14 cortos. ¿Cómo me gusta eso? No sabía yo. Sí, estás presentando Refugiados, que es un corto acerca de primates, ¿no? De unos primates que están en un... Se pueden usar muchas palabras, desde geriátrico hasta psiquiátrico, hasta asilo, aunque hay otra palabra un poco mejor. Santuario también puede ser. Exactamente, esa palabra santuario, que se llama Rheinfer, que está en Madrid. Exacto. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de ir a filmar allí y qué os encontrasteis cuando llegasteis. Bueno, pues la idea surgió en un viaje en coche. Escuché una entrevista a Guillermo Bustelo, el director del centro Rheinfer, y bueno, vi una oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que era filmar a estos seres tan maravillosos que son los primates, en concreto los chimpancés. Entonces, ¿no?, al día siguiente me puse en contacto con ellos y tras un par de emails aceptaron que fuera a grabar un par de semanas. Incluso estuvimos el equipo durmiendo dentro del centro en una especie de roulotte que tenían, así que fue una experiencia inmersiva totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí grabando? Estuvimos un par de semanas y luego yo volví con el tema de Jim Goodall, porque eso fue un poco como caído del cielo. Me llamaron del centro, hicimos mucha amistad con la gente del centro y me llamaron para decir que Jim Goodall iba a hacer una visita y nada, me bajé pitando de un día para otro. Pero eso no estaba en la película al principio. Ah, vale. Así, o sea, que fue un regalo, sí. Un regalo de estos de la vida. Sí, sí, sí. Qué bien. Y bueno, me decías que nos encontramos. Nos encontramos, pues, antes habías dicho, un psiquiátrico, un geriátrico, un balneario, un poco unos seres que nadie quiere tener cerca en este país y en ningún otro que no sea el suyo, vamos. Animales que estaban totalmente desubicados, en este sentido bien tratados, pero que venían muy maltratados, muy sollados de 20 años rulando por circos, con particulares, viviendo en celdas de 2x2, sin pelo, algunos con los dientes arrancados. En fin, un espectáculo. Es que a mí me sorprendió muchísimo de ver tu corto, que yo no tenía ni idea de que en España, porque hablan de miles y miles de primates, hay personas que los tienen en su casa como si fueran mascotas, como si fueran perros y gatos. Uh-huh. Así somos, sí. Y luego, bueno, aparte de lo de los circos, que como tampoco se ven tantos circos últimamente, aunque en Avilés, de donde tú eres y donde ahora vives, por la zona de Avilés, ha habido un circo con animales, sí, este agosto. Somos elefante, ¿no? Ay, por favor. Yo estaba escandalizada cada vez que pasaba el alza y veía al pobre animal allí. Sí, pues los vecinos tenían que estar parecidos también. Sí, animales en cautividad así en un circo, en plan, haz lo que yo digo cuando yo digo y voy a sacar dinero de ti. Uf. Entonces me llamó la atención porque, bueno, yo no sabía de esta realidad en absoluto, que en Madrid había un centro donde pueden por fin estar más tranquilos. Sí, hay dos centros en España. Hay uno en Barcelona, uh-huh, es la Fundación Mona, y está Rheinfer en Madrid. La diferencia es que la Fundación Mona sí que tiene una ayuda, de alguna manera, de la Generalitat en este caso, y el centro Rheinfer no tiene ningún tipo de ayuda del Estado español. Entonces, tras 20 años la situación es insostenible, porque vamos, estos animales hay que alimentarlos, en invierno hay que instalar calefacción, pero su clima no tiene nada que ver. Nuestro clima no tiene nada que ver con su clima y, claro, y medicamentos, hay chimpancés con problemas neurológicos que son hasta raros para humanos. Hay uno que tiene el síndrome de la mano ajena, que no puede controlar su propia mano y claro, la medicación es cara. Entonces no tienen dinero prácticamente, tienen que, bueno, pues ayudan con, pues, ¿cómo diría?, con visitas escolares, con algunas almas caritativas y económicamente pudientes que quieran dejar algo de dinero en el centro. Ajá. y poco más, la verdad. Y ellos, que se han arruinado no sé cuántas veces ya. Es que me dices que son Guillermo Bustelo. Guillermo Bustelo y Marta Bustelo, que es su hija. ¿Ah? Ellos dos nada más allí. Bueno, luego trabajan un montón de colaboradores, hay gente que que desinteresadamente trabaja para limpiar pues los recintos y para darles de comer, y gente que ha estudiado también antropología o primatología, que quieren, es una oportunidad para ellos para estar así tan tête à tête con estos animales y poder hacer las prácticas. Pasa que se acaban enamorando todos y acaban estando mucho más tiempo que los 3 meses de prácticas. Que es una cosa que se, bueno, que supura muchísimo en la película, aunque claro, para nosotros un primate es como ver a un hermano, es de los primeros planos del rostro, en un segundo transmiten muchísimo, sí. Y luego cómo se mueven con estos 4 miembros que son absolutamente independientes el uno del otro, y o sea, son perfectas obras hechas para el movimiento, ¿no? Para andar, para correr, sí, para sí, trepar, sí. Para sí, son geniales. Están hechos para estar donde tienen que, donde es su lugar, claro. Y otra cosa que también es En el centro están muy bien, porque los chimpancés tienen unos 37 chimpancés, están repartidos en 3 áreas y el área es muy grande también. O sea, pero claro, sabiendo que esos animales vienen de estar en recintos de, te decía antes, 2x2, imagínate. Un animal que es pura libertad. Pues, y solos duro. También, que es un gran mal, ¿no? Del que sufren. Claro, solos y yo qué sé, había uno que estaba tocando las castañuelas allí todo el tiempo. Que al principio te puede parecer muy divertido, pero realmente toca las castañuelas porque no le han enseñado a hacer otra cosa que no sea eso. Entonces ves unos trastornos psicológicos muy, muy heavy, ¿sabes? De todas maneras, hay una gran belleza en las imágenes y la fotografía es de Jesús Santos, sí, ¿verdad? Sí, sí, del maestro. Y la música es de Pedro Acevedo. El segundo maestro. El segundo maestro. y tú, pues, aquí a los mandos. Esto se va a exhibir esto en competición, repito, el Día de Asturias, uh-huh. En el FIX. ¿Y ya se sabe cuál es la fecha? ¿Qué día será? Yo sí. No lo sé. Mira, estamos mirando la chuleta. Aquí, Diego Llorente, porque sí que ha salido la fecha y ahora mismo nos lo va a decir. Yo creo que es a mediados de noviembre, más o menos, pero no sé. Uh-huh. Y te quería preguntar también, David, me comentabas que este Refugiados, bueno, no vamos a decir el título, el porqué, porque si no ya estamos como contando lo que hay sí, que ir a ver. Sí, es bastante polémico el título también, ajá. Pero bueno, está buscado a propósito. Claro. Sí, refugiados es una palabra que solo se aplica, es antropocéntrica total, solo se aplica a los humanos, en realidad. Y ahora parece que la palabra solo se utiliza con los sirios, pero realmente hay muchos tipos de refugiados en el mundo. Y interpreté que estos seres eran unos refugiados en la situación en la que se encuentran. Pero sí que hubo gente que sí, que no le pareció muy bien el título de refugiados. Bueno, pues sí, vamos. Me parece bastante... No pueden volver a sus países. Sí, tal cual. Jamás lo van a hacer, ¿no? Les han traído aquí así. Te quería comentar, me decías que forma parte de una trilogía, de la trilogía Dropped Frames. Sí, los Dropped Frames somos un colectivo de audiovisual de Avilés, formados por Jesús, por Pedro y por mí, uh-huh. En este caso, sí. Uh-huh. Llevamos 3. ¿Y cuáles son las otras 2 partes son de la trilogía? The River, que creo que lo has visto, uh-huh. Y Monstruo y Refugiados. Es una especie de sinfonía líquida, The River. Uh-huh. No sé muy bien qué género tiene The River. Monstruo, que es una ficción acerca de un crimen terrible que ocurrió en Asturias hace un par de años. Y ahora Refugiados, que es un documental al uso. Pero bueno, al final son proyectos que los hemos sacado nosotros adelante, tanto económicamente como con nuestro esfuerzo. Entonces nos ha permitido explorar un poco las cosas que nos interesan, como la psicología, la antropología, etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido, por eso me gusta cerrarlo como una trilogía, porque no solo lo hemos hecho entre 4 amigos, como quien dice, sino que hemos podido hacer lo que nos da absolutamente la gana. Uh-huh. Se nota también esa libertad. Sí, se nota, se nota. Y bueno, a nivel de producción... ¿qué me puedes decir? Poco tiene producido. Sí. Pues no necesitaba mucho más tampoco. Fuimos 2 operadores de cámara, Chus y yo, y Pedro con el sonido. Y nada, entre los 3 pues nos con esa experiencia inmersiva, pues no nos marchamos del centro hasta que teníamos todos los planos necesarios. Y luego sí que entró otra persona, que es una persona importante en el proyecto, que es Quique Cacicedo, que es el editor, y también el que se animó a pagar la distribución de la película. Ajá. Él tiene una empresa de cerveza artesanal en Cantabria y bueno, parece que se ha metido también a productor cinematográfico gracias a este proyecto. Uh-huh. Y nada, muy contentos. ¿Está rulando por los festivales? Sí, lleva como 2 meses. La verdad que está funcionando muy bien, sobre todo a nivel internacional. Ha estado en Argentina, en Brasil, Colombia, Australia, uh-huh, Armenia, Polonia. Está funcionando mejor fuera que dentro. Uh-huh. Eso pasa, sí, sí, no hablábamos. Sí, sí. No me acuerdo con quién. Sí. ¿Hay algo más que ardas en deseos de decir? Joder, hay un montón de cosas, pero no me sale ahora. Yo creo que está todo. Habría un montón que decir porque el tema tiene tela, sí, tiene pero... mucha miga, pero bueno, yo creo que está todo más o menos presentado en eso. Uh-huh. Vale, vale. Sí, os animo que vayáis a verla, como os animo que vayáis a ver también Carolina, agosto 2017, de Diego Llorente. Que también es un director asturiano que lleva bastante tiempo en el ajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Bien. Sí, ya pude consultar la chuleta. Sí, ¿cuándo es? Los cortos se van a estrenar el miércoles 22 a las 8:30 en la laboral. Ajá. Bien, pues el miércoles 22 de noviembre a las 8:30 en la laboral. Se podrán ver los cortos que compiten en Día de Asturias. Sí, o de Día todas formas, Asturias. Si alguien quiere ir, que vuelva a consultar los horarios antes, no vaya a ser que luego haya cambiado algo y vaya toda la culpa para mí. Vale. Carolina, uh-huh, es una película pues que está rodada en Nueva York, supongo. Sí. Porque sí, el título largo es... Carolina, Friday... 18, viernes 18 de agosto, Nueva York. Uh-huh. El título, bueno, igual no es lo más comercial del mundo, porque de hecho del festival me preguntaron, ¿nos confirmas que el título es este? Y dije, sí, sí. Pero el título le dio mucho sentido a la película, porque... Este corto está hermanado con otro que rodé hace 7 años, creo, en Nueva York también, que se llamaba simplemente Saturday. Y entonces siguió en mí la idea de hacer... Pues tenía una idea de hacer una película acerca de cada día de la semana, pero después había algo... Entonces cuando fui allí tenía la idea de hacer domingo, al día sucesivo. Pero me pareció que había algo forzado de eso, entonces cambié de idea y pensé que debían ser postales que la protagonista Carolina enviaba a alguien en su país de origen, a quien es lo de menos. Si no tiene receptor tampoco me importaba. Y por eso el título del corto es la firma de, que ella le pondría una postal, su nombre, la fecha y el lugar desde el que está enviada. Uh-huh. Vale, y tienes en exhibición el corto ahora mismo en más festivales o este es donde se estrena. Se estrena aquí, sí. El corto, el corto que menos tiempo me llevó producirlo, lo grabé el 18 de agosto, como dice la fecha, y lo monté un poco así apurado porque me hacía ilusión volver al festival con el cambio de dirección y demás, y monté el corto expresamente, no voy a decir para ellos, pero bueno, sí que apuré un poco la edición y bueno, o sea que en total fueron 2 o 3 meses, de producción, escasos. Uh-huh. O sea que sí, el estreno será aquí en el festival y después ya, bueno, si nos quieren a algún sitio, pues aparte de Gijón, pues ahí iremos. Ahí irás. Porque este año también tienes agosto, que se está también exhibiendo en varios ciclos, y la semana que viene, que era en San Martín del Rey Aurelio. Eso fue la semana pasada. ¿Eso ya fue? Sí, este año estrené otro corto que se llamaba Vostu, que será un proyecto mucho más largo, fueron 3 años o algo así de producción, y para acabar estrenándolo en junio de este pasado junio, y ese sí ya tuvo ya un poco más de recorrido por festivales. En ese corto están María Cotillo y Alejandro Arastegui. Sí. ¿Era la primera vez que trabajabas con ellos? Sí, los no sabía gran cosa de ellos, y porque yo suelo trabajar con actores no profesionales. Pero mi ayuda en dirección me habló de María, y bueno, estuve viendo cosas de ella, me pareció que encajaba muy bien para el papel, hablé con ella y se mostró bastante predispuesta, y a través de ella llega Alejandro, y bueno, los conocí para la película, pero bueno, eran perfectos para los papeles. Uh-huh. Y bueno, además de varios cortos como Casa, por ejemplo, tienes el largo Estos días, uh-huh, del sí. 2014. Sí. Sí, ese fue, bueno, mi primer proyecto de largometraje de ficción. Bueno, era una cosa muy, muy pequeña, grabada en muy pocos días en Pola de Sierra, que es de donde yo soy. Uh-huh. Un largometraje sin muchas pretensiones, más que contar, como dice el título, unos días en la vida de una pareja que, bueno, que se separa y uh-huh, cuál es la deriva de cada uno. ¿Y tienes pensado hacer más largos o en mente o ya se puede empezar a materializar? Sí, estoy metido en fase de montaje de un largometraje nuevo, pero en este caso es la primera vez que hago un documental. Aunque bueno, los cortos de Carolina tienen un pie en cada sitio. Sí, lo tienen, sí, tiene esa... Sí, tienen un acercamiento documental, pero hay un poco de puesta en escena. Pero lo que estoy montando ahora, que va a ser un largometraje, es puramente documental, como el corto de David. Y bueno, pues es un acercamiento a una pequeña comunidad rural en Laviana, a través del colegio rural al que acuden los críos de la zona, que son solo 6 críos entre 4 y 13 años. Uh-huh. Esa fue un poco la excusa y el motivo por el que me acerqué al pueblo. Después, bueno, empecé a acercarme a las familias, a meterme un poco por la vida de los críos con las familias, de la vida que hacen ahí en el pueblo, y bueno, al final esa parte fue ganando más peso, y bueno, ahora el colegio es, bueno, pues el hilo argumental de la película, pero no es el protagonista. Ajá. ¿Y hay algún nexo de unión entre las historias que tú cuentas? Si es que se te puede llamar contador de historias, no lo sé, pero bueno, parece que sí, hay un deseo de relatar. Sí, uh-huh. Sí, en mi caso la historia, lo que suele ser el relato, digamos, es la excusa para contar otras cosas, y a mí lo que me importan suelen ser las otras cosas, pero bueno, el relato es una excusa necesaria, no me veo capaz de no poner una excusa para echar a andar, ¿no? Para echar a hablar. Y después, pues lo que me importa son más otras cosas, sobre todo el tiempo y la obsesión de traducir el tiempo de la vida en el tiempo cinematográfico, que son dos cosas completamente distintas, pero quiero, y no sé cómo, quiero que haya una correspondencia entre ellas. Y siendo justo hacia la vida, pero también siendo justo hacia el cine. Entonces, bueno, esa obsesión con el tiempo y con los tiempos muertos, donde otros suelen cortar, es donde yo me suelo posar a ver. A ver qué hay ahí, a ver la vida que hay. A ver qué hay cuando no hay nada. Ah, interesante. Bueno. Muy taoísta. Sí. Un poquito. te quería también decir que he leído que has publicado dos libros, pero no me dio tiempo a saber qué libros son. Si nos lo puedes decir aquí, ¿qué libros son? Sí, publiqué dos libros. Uno se llama Habitación, fue el primero que publiqué hace, era muy joven, y es un libro de poesía, y después publiqué un relato largo, una novela corta que se llama Balas. ¿Balas? Balas, sí. Uh-huh. ¿Una novela corta? Sí, bueno, un relato largo o novela muy corta. ¿Y sigues escribiendo con idea de publicar o...? Sí, lo que pasa que cada vez el cine, aunque de aquella ya había empezado a hacer cosas, cada vez el cine ocupa más espacio físico y mental sobre todo, entonces cuesta un poco sacar el tiempo de la escritura que necesita. Más que tiempo físico, mental, o sea, tiempo de concentración. Bueno, pero sí, ahí sigo. Lo que pasa es que a un ritmo más lento, porque las películas absorben más y son más exigentes. Y como bien sabe aquí mi compañero David, te llevan media vida. Entonces, la otra media entre trabajar y dormir y compromisos sociales y demás, pues cuesta. Pero sí, siempre la escritura siempre sigue ahí como. Como imán, un poco como norte al que volver. Antes comentabas una cosa que se puede decir, eso de tu obsesión con la que trabajas es el paso del tiempo. Comentabas que querías trabajar con los días de la semana y ahí hiciste Saturday y luego en Carolina ya está claro que es un Friday, sí. ¿No? Pero luego tienes agosto, que también tienes algo que ver con las estaciones, sí. O algún proyecto que tenga que ver, sí, con las estaciones. Sí, es muy taoísta otra el vez. El proyecto no es falta de originalidad en realidad, ni de imaginación. Es que tengo muy poca imaginación. Ajá. El proyecto nuevo, de hecho, título provisional es Les Estaciones, porque son los que van marcando un poco el ritmo de. El tiempo en el colegio y en el pueblo, y bueno, la idea pues era recoger el paso de un año en la vida de estos críos, y bueno, pues la excusa argumental fácil era la de las estaciones. Uh-huh. Y un poco la forma de reflejar el paso del tiempo. Uh-huh. Y tú estuviste 6 meses en Nueva York, ¿no? Porque te concedieron una beca, ¿es? Para estudiar en la escuela de cine. ¿Y 6 meses fueron? 4 meses. Ah, fueron 4 sí. meses. ¿Qué tal allí tu estancia? ¿Qué te Bien. Llevas de allí? Me llevo bastantes amigos y bueno, una sensación agradable de la ciudad, y le quito mucha mitomanía. Ah. Me llevo el corto, que el primero que hice, y la relación con esta actriz con la que, bueno, pues mantuve la relación, y acabamos de hacer este corto nuevo que se presenta en Gijón, y bueno, muchos recuerdos muy buenos. Ajá. Y una última pregunta, el cine en Asturias, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo lo tenéis los que os dedicáis al cine? ¿Hubo épocas mejores o está la cosa igual que siempre o está peor que nunca? El cine en Asturias, yo creo que vivimos en crisis permanente. Creo que atraviesa un buen momento creativo, que por desgracia no se ve acompañado de un apoyo institucional, como quieras llamarlo. Como dice David, está muy bien porque nos permite hacer las cosas a nuestro aire, pero claro, hay un momento que los recursos se agotan y ahora empieza a haber atisbos de apoyos con la creación de la Cineteca, que ahora creo que se llama Cinemateca. Hay un par de ayudas que sacaron al cine de no ficción y bueno, un programa de distribución de cortos. Hay pequeños atisbos de mejoría, pero no sé si están, en mi opinión, no sé si se están aprovechando todo lo que se podría. Y sobre todo no sé si se está aprovechando la buena cosecha de cine asturiano que está viendo, con películas como Remain o las películas de Ramón Llull Band, que tienen muchísimo éxito crítico en festivales en toda Europa, América, y creando una ola a ellos solos a la que las instituciones no tendrían más que subirse, y no lo están haciendo, o lo están haciendo de manera un poco, bueno, improvisada, pero bueno, vamos a confiar en que esos pequeños núcleos de esperanza acaben siendo una realidad funcionante y en la que confiar, y que, bueno, que sirvan de empuje, que el resto ya lo hacemos nosotros. Claro, porque lo que faltan son ganas y de ponerse mano a la obra, o sea, lo que sobra, podría decir, y compromiso también, ¿no? Porque también, como galgo que estáis aquí, pues vuestro compromiso es lanzar vuestro propio sello, porque si no, no puede estar uno eternamente esperando a que le sellen su música, y a lo mejor tampoco es lo más conveniente, o lo que uno quiere, ¿no? En ese momento. Luego a veces consigues eso tan ansiado que es un sello, o una distribuidora, o cualquier cosa, y luego no. Resulta que no es lo que pensabas, y al final estás casi más atado. Exactamente, que a veces esto de hágaselo usted mismo, que ya tiene edad para saber lo que quiere de la vida, que yo también creo que esto influye mucho, y es lo bonito que nos está tocando vivir ahora, yo creo, también, ¿no? Como, bueno, ver las cosas de otra manera. Sí, bueno, yo pienso que sería de todos nosotros si viviésemos en un país que apoyase la cultura, ¿no? Sí, y el arte, sí. Ahora con el cine se está viendo Galicia, ¿no? El nuevo cinema galego. Exacto. Y lo que se está apoyando y lo que está saliendo de ahí. Y no creo que... Bueno, ellos son más, pero no mejores. es el mejor ejemplo. El apoyo de una comunidad pequeña, como dices, mayor que la nuestra, pero tampoco... y sin mil veces más recursos que nosotros, un apoyo decidido. Hay mucho talento, pero si no llega a haber ese apoyo, unas ayudas que hubo, pues muchas de esas grandes pelis se hubieran quedado en el tintero. Entonces sí, es lo único que nos hace falta, porque por desgracia el cine, aunque ahora sepamos y hagamos las cosas de manera mucho más barata, sigue requiriendo bastantes recursos de tiempo y económicos. Verónica también ya ha estado aquí en el programa por su otra faceta en el mundo del teatro, en el mundo de teatro de sombras y más cosas, y también Luz, Micro y Punto, en las tres se han puesto el mundo por Montera. Casi nada, y están, bueno, pues el mundo, o sea, han estado en Brasil, en China, en Malta. En Malta, sí, y volveremos en febrero, y volveremos a Brasil la próxima primavera. Y bueno, pues sin límites, ha estado en Bali formándose también. Con las luces, las sombras y la música. Y eso es, y el compromiso a todo trapo. Y pues igual que David, aquí también con refugiados. pues nada, simplemente despedirnos los cinco que estamos hoy aquí. Es la primera vez que tengo a cinco personas. Afortunadamente hay micros para todos. muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias a vosotros. Y creo que es una buena conjunción. Al final, cine y música, y nuestra música es muy evoca eso, ¿no? Un lenguaje muy cinematográfico. Entonces, eso ha sido muy, muy grata la mezcla. Muy sugerente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues esto fue Historias de Mar y Ciudad. Soy Sofía Fernández. Y el jueves que viene, más. Un beso para todo el mundo y que viva Radio Crash. In the company of strangers, in the quiet of the railway station.